Hay ejemplo de perspicacia y capacidad de abstracción de la verdad que subyace en el fondo de las situaciones y los fenómenos concretos y serie o cadena de estas en lo que sostiene Luis Montás como dirigente de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDU. La pandemia recrudece la validez absoluta de la ley de que toda la nación, la sociedad y el Estado Nacional descansan en las espaldas y el cuerpo de espaldas macilentas y sudorosas de los trabajadores. Que el CONEP, la AIR, los empresarios de Herrera, que las asociaciones de zonas francas, que las corporaciones financieras bancarias, que los estafadores de las rifas y los juegos de azar, que los grupos de los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones evangélicas, que los de las pymes, que los de azonadores, que los grupos y asociaciones de comerciantes mayoristas y no mayoristas, son empresarios y exponentes de los emprendedores. Pero, ¿por qué medran parasitando en torno y apegados con sus ventosas de sanguijuelas y tentáculos de pulpos a los fondos de pensiones, llegando al descaro de admitir así lo que siempre han querido negar, de que esos fondos son producidos totalmente, de pies a cabeza, por ese monstruo deforme, hediondo a inmundicias y azufre, como dicen que ocurre con Satanás, y al que los verdaderos intelectuales y artistas de la burguesía, la última clase parasitaria e improductiva de la historia de la sociedad, llaman Calibán, que no es otro que el pueblo trabajador al que desprecian tanto, del campo, las ciudades y los arrabales. O bien, que demuestren que esos fondos de pensiones no son enteramente patrimonio del pueblo al que se le prohíbe tener acceso a los mismos. Es que se trata de otra forma, tanto de la burguesía apropiarse de la plusvalía como de su incremento descomunal. Ese es el gran engaño del capitalismo popular o neoliberalismo globalizado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDU.